Hermano Timoteo con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a cambiar el nombre del hermano. Gloria a Dios. Aleluya, rápido. Caminé perdido sin conocer la verdad que eres tú. Un día me levanté y dije, ya basta, llorando de la desesperación con un vacío inmenso, y clamé a ti y dije, estoy cansado, oh Dios, ayúdame, no puedo más con esto, estoy desesperado, ya no puedo más. Lo recuerdo muy bien. A pasar el tiempo me he dado cuenta que tú siempre has estado allí, esperando por mí. He sido testigo de tu poder. Cada día que pasa, crece más mi fe por lo que tú estás haciendo día a día en mi vida. Clamé, me oíste y me viniste a rescatar de esa vida vacía. Sé que estaba muerto espiritualmente, sin valor, perdido. Ahora que te he encontrado, sé que he empezado a vivir. Bendito seas, oh Dios Todopoderoso. ¡Gloria a Dios! Y pues ahora vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro 1:8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar para que Dios pueda, para que Dios abra nuestro entendimiento y poder entender lo que nos quiere decir el día de hoy, Dios. Gracias, Señor, gracias por ser tan bueno y por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que has hecho, oh Señor, en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos. Abre nuestro entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Guía mi boca, oh Señor, sé tú el que sea exaltado y no el hombre. A ti sea toda la gloria, mi Señor, solo a ti, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Dios en quien confío. A ti te alabará, oh Señor, todos los pueblos. Oh bendito Dios, cuánto te amo por tu misericordia. Dame palabra, oh Señor, fortalece a tu pueblo, guíalo por medio de tu palabra poderosa. Guíanos en medio de este mundo perdido, Señor. Tú eres nuestro todo, en quien confiamos, te alabamos, oh Señor. Bendito sea tu nombre, porque eres bueno. Día a día nos gozamos en tu presencia, porque eres bueno y grande es tu misericordia. A ti sea toda la gloria por tu bondad y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Amén, así sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Como podemos entender, hermanos, hoy estamos en la casa del Señor y ante todo es un privilegio estar en la casa del Señor. Si podemos entender todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo día a día se ha manifestado y cómo se ha glorificado, y poder entender que hemos sido escogidos desde antes, desde la fundación del mundo, que hemos sido llamados a ser diferentes entre la multitud, para que así Dios se glorifique en nuestras vidas. Cuando vimos esa luz que nos dio por el camino que es Cristo, el cual nos dio una nueva oportunidad para vivir nuevamente, pero ante todo dándole la honra y gloria fue cuando conocimos a Jesús, cuando conocimos esa verdad que nos hizo libres para seguir guiados en este camino. Necesitamos fortalecernos bien en su palabra, porque la palabra de Dios, ante todo quiero recordar que el tema se llama amor por Cristo. Entonces, el primer mandamiento y más grande es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Así que uno de los principales motivos que debería de mover nuestra vida es Cristo. Así que démosle toda la honra y gloria, porque Él es bueno y grande su misericordia. ¡Aleluya! Así como hemos sido guiados en este camino, debemos de exaltarle y de alabarle, porque tenemos un Dios poderoso, único, omnipotente. Un Dios que nos guía en este camino, en este mundo lleno de condición y de desastre. Tal vez podemos recordar ese gran día cuando le conocimos, cuando llegamos a la iglesia cristiana. Tal vez esperábamos ver esa estatua de la iglesia tradicional, toda triste, derrotada y sangrienta, pero no fue así. Fue cuando conocimos al Dios vivo y verdadero, aquel que resucitó al tercer día, nos cautivó su belleza, su majestad, nos cautivó todo lo que hizo por nosotros, su amor. Verdaderamente nos habíamos enamorado de Él, estábamos en nuestro primer amor. Ahora la pregunta es: ¿seguimos amando a Dios como al principio? Cuando queríamos exaltarle, alabarle y glorificarle por todo lo que Él había hecho en nuestras vidas, no nos saciaba ese tiempo de conocerle. Teníamos hambre y sed de Él. La pregunta es: ¿le seguimos amando a Él? A esa es la gloria, porque Él es bueno. Hemos recibido el llamamiento para ser diferentes al mundo, y Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos y fortalecernos en este mundo perdido que cada día está en confusión, y que no hay salvación para todo aquel que no conoce a Cristo. Nosotros hemos llegado aquí, pero ante todo hemos conocido a nuestro Salvador, que verdaderamente Él vive. A Él sea la gloria, bendito sea su nombre. Y ante todo, para poder seguir adelante después de haber conocido a Cristo, Él tiene un propósito para nosotros, el cual es hacernos a la imagen de Jesús. Y por lo tanto, desde el momento que le conocimos, ahora ha empezado el procedimiento para hacernos a la imagen de Jesús. Así que confiemos en Él y fortalezcamos más y más en su palabra, porque Él es bueno, y ante todo para guiarnos en este mundo que el pecado ha ido destruyendo poco a poco. En este caso podemos entender que nosotros, como personas que nos hemos apartado de todo aquello que nos ha rescatado nuestro Salvador, y que ha rompido las cadenas, aquellas cadenas que nos ataban al pecado, aquellas cadenas que nos ataban al pecado y ante todo también a la condenación eterna. Cuando Cristo Jesús vino y murió por nosotros en la cruz, nos dio la esperanza para que algún día nosotros fuéramos cristianos, que le conociéramos y que le exaltáramos y le alabáramos. Pero ante todo Él murió en la cruz, no solo por morir, sino que todavía, aparte de romper esas cadenas, ahora todavía nos ofrece vida eterna. Es cierto que nosotros no somos dignos de estar aquí, pero ante todo por su misericordia, ahora somos llamados hijos del Dios Altísimo. Sí, amén. Por lo tanto, necesitamos seguir adelante y fortaleciéndonos más y más en su palabra. Esa palabra poderosa que día a día nos va guiando y fortaleciendo para seguir adelante aún en medio de la confusión y el desánimo. Así que sigamos adelante confiando en Él. Sí, amén. Y pues, así como Dios dio lo más preciado, dio a su único hijo, la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. En este caso, dio lo más preciado, a su propio hijo, por nosotros, que no éramos dignos. Por lo tanto, lo único que nos queda es agradecerle y alabarle y exaltarle por su grandeza y por su misericordia. Si servimos a un Dios omnipotente y poderoso, el que creó los cielos y la tierra, no hay por qué tener miedo aún en medio del desastre y la confusión que últimamente se está viviendo en este mundo. Así que también, aparte de morir y no éramos dignos, todavía nos ofrece la vida eterna, estar juntamente con Él y gozarnos, verlo cara a cara. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en San Juan 21:15. Apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Como podemos ver, el mismo Jesús le hace una pregunta tan directa a Pedro. Y Pedro le había negado 3 veces anteriormente. Es cierto que era una circunstancia difícil. Pero ante todo, ¿qué tal si esa pregunta nos la hiciera nosotros mismos? ¿Me amas? Tal vez podríamos contestar apresurados: claro que te amo, sin siquiera dudar. Pero ¿qué tal la segunda vez? ¿Me amas? Entonces lo miraríamos tal vez fijamente y le diríamos: te amo. Pero la tercera vez, si te preguntara: ¿me amas? Verdaderamente tendríamos que examinar si verdaderamente amamos a Cristo Jesús. Porque una cosa es decir te amo y otra cosa es demostrárselo. Recordemos todo lo que ha hecho en nuestras vidas, cómo día a día va manifestándose en nuestras vidas, cómo se glorifica. No podemos menospreciar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha rescatado de la condenación eterna y ante todo nos da vida eterna. No podemos menospreciar el privilegio que es estar aquí en su casa. Es un privilegio servir a Dios, servirle y estar aquí en su casa alabándole, porque ante todo recordemos, no éramos dignos. A Él sea la gloria, bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es estas personas que estudiaron en la Biblia, cómo Dios los usó. Abraham, un hombre de fe. Job, un varón justo. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ante todo David, un varón conforme al corazón de Dios. Había algo que llamaba la atención de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para llamar la atención de Dios? ¿Verdaderamente le estamos obedeciendo? ¿Verdaderamente amamos la obra que nos ha encargado? A Él sea la gloria, bendito sea su nombre. Entonces, sigamos adelante confiando en Él. Es cierto que a veces sentimos desánimo y a veces no queremos seguir, pero ante todo fortalezcámonos en la palabra para que vengan esos vientos de doctrina, nos quieran mover de la roca que es Cristo, de nuestra fortaleza. Sigamos firmes y siquiera movernos a los lados. Pero ante todo, conociendo la palabra del Señor, hará que sigamos firmes y confiando en Él. Tal vez pueden venir filosofías vanas, pensamientos de hombres corruptos de entendimiento que solamente usan la palabra para beneficio personal. Así que sigamos confiando en Él y fortalezcándonos más en su palabra. Una de las cosas que tenemos bien en claro es que ese gozo de saber que Cristo nos ama y que Él ha dado su vida por nosotros, es de que ese gozo tiene que estar no solo en nuestro corazón, sino también en nuestro rostro, que verdaderamente se vea que Cristo vive en nuestras vidas, agradeciendo día a día todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Una de las cosas que me llamó la atención es de una iglesia que visité, que se terminó el mensaje y todo estuvo bien, pero la persona que salió a despedirnos salió con una alegría y con un gozo, verdaderamente se miraba que Cristo vive en su corazón. Pero ante todo, no se trata de tener solamente el gozo en nuestro corazón, sino también en nuestra cara, que se vea que Cristo verdaderamente vive en nuestra vida. Porque ante todo, a veces andamos en el mundo y a veces nos hablan evangelizando porque a veces nos miran muy tristes, como lo dijo el hermano del sábado. Tenemos hacer las cosas mejor, que verdaderamente sería que Cristo vive en nuestra vida. Así es el agradecimiento a Dios por su bondad. Amigos, oídas en el Salmo 73, 2. Gloria a Dios. Desde el momento que fuimos salvos, conocimos a Dios, ha empezado el procedimiento para hacernos a la imagen de Jesús. Siempre recordemos el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y alma. Así que, ¿lo tienen todos? Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la posteridad de los impíos. Hermanos, como podemos ver, el mundo nos ofrece nuevamente lo que alguna vez nos causó daño. Aquello que alguna vez nos causó tanto dolor y angustia. Pero ante todo, Cristo Jesús ha dado su vida para que nosotros fuéramos diferentes y no fuéramos iguales a los del mundo. Que viviéramos con ese gozo y esa alegría. La tentación está allí, de volver al mundo. Cristo ha rompido esas cadenas para que sigamos adelante. Nos ha libertado para que hagamos todo lo que queramos. Pero ante todo, nosotros amamos a Dios y debemos inclinarnos a Él, inclinar nuestras vidas, para que verdaderamente se vea ese agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y siento que ahí está la tentación, pero ante todo, nosotros hemos probado eso y no nos ha gustado. ¿Verdad? Ahí sea la gloria, bendito sea su nombre. Él es bueno y para siempre su misericordia, su bondad y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que apreciemos todo lo que nos ha dado, porque ante todo recordemos, no éramos dignos. Amor por Cristo, amarlo con todo nuestro corazón, tener esa hambre y ese deseo de conocerlo día a día. Dice en el Salmo 73, 17: hasta que entraron en el santuario, Dios comprendió el fin de ellos. Nosotros sabemos muy bien que el pecado va destruyendo al hombre, que el pecado día a día va acabando con el ser humano. Sí, amén. La persona que toma, que fuma y hace todo eso le causa enfermedades y pronto, rápido muere. En este caso, no pasa tal vez de los 40 o 50 años. Sí, amén. Pero la persona saludable que verdaderamente obedece a Dios y que se ha apartado de todo eso, de eso que destruye al ser humano, del pecado, de esas cadenas, porque ante todo nosotros hemos sido rescatados de las garras del enemigo. Pero ante todo demos la honra y gloria a Dios porque Él es bueno. Ahora nos vamos al Salmo 73, estamos 73, pero hasta 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Como podemos ver, todo lo que hemos vivido anteriormente, a muchos de nosotros no nos gustó. Y por lo tanto estamos aquí perseverando en la obra del Señor. Dios ha prometido grandes promesas para nosotros, pero debemos mantenernos firmes, confiados en Él. Amén. Una de las cosas que dijo Pablo, dijo que todo lo consideraba por basura, es cierto, para ganar a Cristo. Sí, amén. Por eso debemos de dejar todo aquello que nos está estorbando en nuestro crecimiento espiritual, todo aquello que está estorbando y que no deja crecer, que crezcamos espiritualmente. Dejemos trabajar esa palabra poderosa. Esa palabra todo lo puede. Dice la palabra de Dios que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Esa palabra es poderosa para guiarnos si hacemos lo correcto y si dejamos que trabaje. En este caso la palabra es como un espejo. Nos podemos ver directamente al espejo y poder saber qué es lo que no está bien en nuestra vida, en este caso, lo que no está bien en nuestra imagen. Podemos peinarnos, dar una buena imagen ante las personas, pero ante todo la palabra es así. Nos quita todo eso que nos estorba, toda esa envidia, toda esa altivez, todo ese orgullo que está impidiendo en nuestras vidas crecimiento espiritual. Así que dejemos que trabaje esa palabra, porque entre todos nosotros recordemos que tenemos libre albedrío. Podemos hacer lo que nosotros queramos, pero ante todo le damos la honra y gloria a Dios, porque Él nos ha rescatado de todo eso que nos llevaba a la destrucción. Podría decirte que ahora somos esclavos por Él, pero por amor. No es porque Él nos quiera, nos tenga la fuerza, sino porque ahora nosotros queremos obedecerle. Ahora podremos decir esas palabras como Cristo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene todo bajo control, Él provee todo lo que tenemos. En este caso, el trabajo, los alimentos, todo lo que tenemos es gracias a Él. Amén. Nosotros no le da la gloria como debería. Nosotros que le conocemos deberíamos de inclinarnos y darle toda la gloria, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros. Ahora vamos a Apocalipsis 4:2. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, nuevamente vuelvo a decirles, tiene que haber ese gozo y esa pasión por Dios. Amén, sí. Hay tantas veces que menospreciamos su palabra y que no le damos el debido respeto como debería de dársele. Hay veces que ni siquiera que lo ignoramos, y hay veces que diciendo nosotros cristianos, se supone que debemos amarle nuevamente con ese amor, querer exaltarle y alabarle y glorificarle, que se vea que Cristo vive en nuestros corazones, tener esa hambre de conocerle día a día. Y cuando tengamos tiempo de leer su palabra, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Las circunstancias no se ven como para andar jugando con la palabra de Dios, y mucho menos en estos tiempos. Estamos viendo claramente las señales, cómo se van cumpliendo cada una de ellas. Los terremotos, tsunamis, todo, guerras, absolutamente todo. Una de las cosas que tenemos que tener siempre presente es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Y no soltarnos de su mano. Él nunca nos soltará. Tal vez nosotros nos podríamos soltar, pero Él nunca. Él siempre ha sido fiel. Él siempre ha sido bueno. Dice la palabra de Dios que los que esperan a Jehová tendrán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Estamos a punto de presenciar el tiempo más impactante, cuando nuestro Salvador venga por nosotros, cuando nos recoja en los cielos y verdaderamente vivamos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. No tenemos por qué ir a buscar nada en el mundo, porque Cristo nos da todo. Cristo nos provee todo: la salud, el gozo, la alegría, nos provee los alimentos. Él es el que tiene todo bajo control. Él es el soberano, que aun cuando todavía las cosas, las circunstancias todavía no pasan, Él las sabe. Y dice que todas las cosas nos ayudan para bien a todos los que hemos creído en la palabra del Señor. Así que volvamos a amarle y a gozarnos en su presencia como fue la primera vez. Nosotros, cuando le amábamos o le amamos, obedecemos su palabra. Cuando dice que no está bien algo en nuestras vidas, nosotros lo hacemos a un lado con facilidad. Pero si no hay amor por Cristo, es tan difícil hacerlo a un lado. Y claramente se ve que Cristo no, ya no lo amamos. Dice la palabra de Dios que si amas más a padre o madre más que a mí, no eres digno de mí. Si amas más a hijo e hija más que a mí, no eres digno de mí. Tal vez tendríamos que examinarnos si verdaderamente le amamos. Ante todo, no se refiere a que lo menospreciemos o nada de eso. Se trata de que les amemos menos, porque ellos viven con nosotros. Ahí los podemos ver y ante todo les amamos también. Se trata de amarnos menos que a Cristo, pero ante todo debe estar Cristo en como primer lugar en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Entonces, como podemos ver, es que tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y fortalecernos día a día en su palabra para permanecer firmes y confiados, porque solamente Él es nuestra esperanza en medio de este mundo lleno de confusión y desastre. Porque verdaderamente no hay esperanza para todo aquel que no conoce a Dios, para todo aquel que no le ha aceptado, que no se ha humillado ante su presencia y le reconoce como Dios. Ahí sea la gloria. Y pues, ante todo, creo que ese es el corto mensaje que Dios me ha dado. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esa palabra, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. El cual creo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Dios bendiga a mi hermano Rafael, que está esforzando un joven ejemplar. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga, gloria al Señor. Que Dios lo prospere, gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta noche, ¿verdad? Únicamente quiero recordar, hermanos, que para mañana estamos invitados a Tennessee. ¿Verdad? Tenemos una invitación en campaña el día de mañana, ya, gloria al Señor. Así que esforcémonos y vamos a apoyar a nuestro hermano, ya que realmente él espera el apoyo más grande de nosotros, ¿verdad? Ya que allá no hay iglesia que le apoye. Y pues nosotros damos un poco de esfuerzo, hermanos, y vamos, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cuántos más o menos creen que pueden ir? Vamos a ver su mano. Amén. El grupo va para allá, gloria al Señor. Todo el grupo, entonces. Gloria a Dios. Quiero pasar la salida, hermano. Quiero pasar la salida, hermano. A las 6, hermano, ¿o qué hora? 5:30. Yo me voy a las 5, ¿verdad? Y a lo mejor si la música es el domingo, para estar allá adelante, gloria al Señor. No se me toca correr. Ya, pero la de mía no cabe, no cabe mucho. ¿Verdad? Así que los demás pues pueden irse con el hermano Eddie a las 5:30, ¿verdad? Pero a las 5:30, hermano, por lo menos ya estar tomando el freeway, ¿verdad? O sea, tienen que comenzar a las 5 a buscar a los hermanos. Gloria al Señor. Y así pues, para que usted se prepare, gloria al Señor, y a las 5 ya está.